Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, septiembre 17, estará hablando sobre guerra y migración. Y con eso me refiero específicamente a, bueno, lo que pasó con los mexicanos en Egipto, con la muerte. Y ya no sabemos qué sucedió, pero sí en este programa prometemos hablar sobre el contexto que está detrás de esta guerra contra el terrorismo y que sí está llevando cada vez más víctimas inocentes a la tumba. Y bueno, por eso, como siempre, los invitamos al día de hoy a que nos acompañen en el 8336-4203 para que nos llamen y nos den su punto de vista. Over Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, gracias. Gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias por estar aquí. Fabián Espinosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo ven esto que pasó en Egipto? Mexicanos. Sí, bueno, pues es un hecho lamentable, bastante lamentable. Es producto del ambiente bélico que se está dando en todo el mundo y muy particularmente ahí en el Medio Oriente, que ya hay muchos grupos luchando, muchas denominaciones, ramificaciones ahí de Al Qaeda, de la cuestión de los refugiados. Entonces es algo bastante, bastante lamentable que está teniendo ahí eco a nivel mundial. Y pues bueno, es producto de la situación esta de los refugiados que se está poniendo muy muy candente, muy caliente el tema en todas las fronteras ahí de Hungría, particularmente en Hungría, es Eslovenia, en Alemania, Serbia. Entonces pues tiene relación con esta guerra contra el terrorismo definitivamente. También es muy notorio la poca responsabilidad la poca respuesta del gobierno egipcio para esclarecer los hechos. Yo creo que echa mucha luz sobre la falta de control que tienen ellos ahorita en su país. Y tristemente, pues eso hace eco de la misma negligencia que tiene el gobierno de nuestro país para explicar que gente inocente pues muera en estas guerras civiles. ¿Ahí estás, Juan Carlos? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ya no te escuchamos bien. ¿Nos escuchas nosotros? Aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, pues sí, es indignante. Indignante, yo creo que puede servir esto como un para nada, no, porque es muy lamentable, pero como un detonante para tomar acciones severas y rotundas, porque pues es algo ya inconcebible. Es inconcebible y consecuencia también de este miedo sistemático que está inundando ahorita toda la región. Y pues es algo ya completamente inaceptable. Vamos a ver qué pasa en estos días próximos. cuál es la reacción de México, cuál es la reacción de Egipto, cuál es la reacción del mundo, porque con la cuestión esta Siria, 300,000 civiles aproximadamente que mueren, pero bueno, acá ya traspasó la barrera esa, ya son unos turistas ahí mexicanos y de otras nacionalidades que fueron atacados, ¿no? O sea, ya es algo ya inconcebible. Bueno, pues sí, exactamente, lo que estamos viendo es ya los efectos de 14 años de una política exterior de Estados Unidos, en donde prácticamente se determinó que había un enemigo en Medio Oriente, en Asia Central, en Afganistán. Y bueno, estamos viendo Egipto, no es casualidad, es ahorita una de las países que está siendo atacada por toda esta, como dices muy bien, Ove, todo esto que se está derramando, de todos los grupos fundamentalistas, que sí, algunos son financiados por... Pero sí, Egipto lo que está haciendo es cuidar su territorio para que no le pase lo que le está sucediendo a Irak y a Siria. Entonces, yo no quisiera decir que es una conspiración, pero sí creo, y también viendo en el mapa dónde se mató a estas personas, pues estaban muy cerca del desierto occidental de Egipto, o sea, el desierto libio, muy cerca de la frontera con Libia, que como sabemos ya no tiene gobierno, se le eliminó con esta supuesta guerra contra el terrorismo, ¿sí? Y lo que tenemos es que posiblemente estaban en una zona fuera de lo turístico y por ende ya saben que puede que hayan sido sospechosos. No me puedo atrever a decir nada más que eso, pero sí creo que el contexto es uno, como introduje, como estás platicando, Ove, como está platicando Fabián, de esta estrategia de la guerra contra el terrorismo que, como te digo, ya llegó a su límite. Sí, así es. Ahorita el enemigo, pues, es el terrorismo. Recién es que se supone se acabó la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Ahí pues se brincaron un poquito a Yugoslavia, a los Balcanes, y luego ya surgió en el 2001 el nuevo enemigo, que es el terrorismo. Entonces, ciertamente parece que ahora es el principal enemigo, el causante de la guerra. En el 2001 ahí con Afganistán, 2003 Irak, 2011 Libia y ahora Siria, pues, en el que empezó el 2012. Ahora, es interesante aquí, pues fue la detonante el terrorismo. Sabemos que siempre se procura ahí tener una guerra porque, pues, parece que es un sistemático, como una especie de negocio. Entonces, es interesante ver los motivos aparentes y los motivos reales, cómo han ido variando en todas estas zonas. Y ahora, bueno, veo yo que el motivo aparente, que ahora se llama ISIS, pues parece ser es algo bastante preocupante, porque si vamos atrás en el arranque de esta guerra, el banderazo ahí de la guerra fue con las Torres Gemelas, ¿no? Ese fue el motivo inicial por el cual se invadió Afganistán, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya vemos lamentablemente que precisamente a partir del 2001 acá a la fecha se ha incrementado ahí la producción de opio en Afganistán. Ahora es a nivel mundial, Afganistán produce más del 80% del opio, ¿no? Entonces, ese fue el motivo, parece que fue las Torres Gemelas, ¿no? Y luego vemos en Irak, pues el motivo fue la búsqueda de armas nucleares, y bueno, al final, pues algo completamente ridículo, ¿no? Fue una disculpa después de 1,000,000 de muertos, 500,000 niños y 5,000,000 de refugiados. pues resulta que no había armas nucleares en Libia. Ni de destrucción masiva de ningún tipo, ¿verdad? Sí, no, no, algo tremendo, ¿no? Una disculpa después de 6 millones ahí de seres humanos ahí, víctimas, ¿no? Con Libia, el motivo, ¿no? También raya ahí en lo medio ridículo, ¿no? Pues ahí tumbar al dictador, ¿verdad? Como que no es un motivo muy, muy claro. Pero ahora en Siria, como que ya no se están exponiendo a un motivo ridículo, por decirlo de alguna forma, y se genera este grupo, ISIS, que son los mismos comandantes y sargentos y todo que estuvieron, que actuaron en Libia, se movieron a Siria, y surge lo que es el ISIS. Ya entonces ahora, bajo el pretexto del califato, pues ya eso está de miedo, la verdad, porque ya no hay, ya no necesitan buscar una falsa bandera o un motivo así, de esa índole, porque ya ahorita, pues cualquier, con el motivo del califato de ISIS, pues ya se lavan las manos cualquier otro grupo ahí de interés, ¿no? Ya ese es el motivo de la invasión, de la guerra, de la expansión. Entonces sí está ese bastante lamentable lo que está pasando ahora con ISIS. Parece ser que han encontrado ya el motivo de guerra ya perpetua, ¿no? No es el panorama, no es halagador, pues no se ve que tenga un término próximo. Hay que seguir manteniendo ahí los contratos con el Departamento de Defensa, ¿verdad? Sí, hay sí, que seguir, sí, sí, sí, hay sí, que sí. Mantener vivos ahí la carrera armamentista. Sí, sí, pues ese es muy fácil llegar al, o sería muy fácil, ¿no? Llegar al fondo, pues simplemente es a quién le está comprando el petróleo a ISIS, ¿verdad? O sea, ahí lo satanizan, pues dicen que es el demonio mismo ahí en persona, pero le compran petróleo. Claro. Sí, entonces pues es una doble moral ahí, lamentable, y es ver quién le está comprando el petróleo y quién le está, de dónde son las armas que usa, ¿no? O sea, claro, y además la otra región que tiene más, bueno, de hecho, quien tiene más reservas de petróleo probadas en el mundo es Venezuela, y también es enemigo acérrimo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como dices, pues hay que ver a quién le compran el petróleo y qué predican por otro lado. Sí, sí, sí, sí, es correcto. Entonces, pues bueno, así en verdad yo creo que el hablar de los refugiados son una resultante de problemas de petróleo, del dólar, de religión, cultura, política, guerra, medios de comunicación, trata de personas, mafias. Entonces los refugiados es una resultante, pues la manifestación externa de todo este cúmulo de problemas. Mira, hay una cosa que es cierto, realmente ahorita ya estamos viendo que en Siria se ha convertido como el corcho de la Tercera Guerra Mundial, porque ya esto que dices, esto que estás escribiendo muy bien, de intervenciones y de cambio de regímenes, entre ellos el de Saddam Hussein, el de Gaddafi, bueno, ahora lo que estamos viendo es que Rusia específicamente y China también detrás, aunque permitiendo más el primero, ya está apoyando directamente a Assad de Siria. Entonces, esto quiere decir que no va a continuar esta estrategia mientras que Rusia y las demás potencias estén metidas en esa parte del mundo. Sí, sí, sí, de acuerdo. Está ahorita ahí la pues bueno, está ciertamente cada vez está más claro, a pesar de tanta confusión, tantos grupos de todos contra todos ahí, cada vez Sí, siento yo que se aclara, se van dando las noticias y visualizando las estrategias, y los equipos se definen cada vez más, ¿no? Y pues está claro ahí que Rusia y China respaldan a Irán y Siria, están muy interesados en que Siria no caiga. Y por otro lado, pues está ISIS ahí y la gente que pues los que no intervienen. Fíjate que algo interesante es escuché ahí que, bueno, se ha escuchado que hay incluso reclamos a Washington por no intervenir en contra ISIS en Siria. Entonces, imagínate la estrategia, pues, del ISIS, del grupo ISIS, que ahora pues le están reclamando a Estados Unidos y a otras potencias que están pasivas, que no intervienen para detener a ISIS. Entonces, pues bueno, es lo que buscan precisamente, ¿no? Que les pidan ayuda para intervenir. Entonces, mira, es ahí el... Sí, el otro día publicaba en una columna una investigación que hice donde ellos mismos, el Departamento de Estado, el Pentágono, ya publicaron ellos financiamiento. Ya también publicaron que sabían que estos grupos fundamentalistas buscaban unir estas provincias iraquíes y sirias en algo salafista. Ahí está, eso lo pueden buscar, y si no, pues se los mando después. O sea, no quiero decir directamente que son lo mismo, pero sí están subcontratando ciertos servicios, y con esta nueva tanda de armamento, que curiosamente sigue cayendo en las manos de este grupo, me parece obvio que, además de todo esto, esta pantalla nos está disuadiendo del verdadero y único califato, que es Arabia Saudita, y que es un régimen igual de barbárico, nada más que no le ponen las cámaras de televisión encima, pero, pues como obviamente este saudita es el proveedor de petróleo y el principal comprador de armas de Estados Unidos en la región, bueno, obviamente está funcionando muy bien, y además está también esto funcionando pues para disuadirnos también del expansionismo del gobierno de Netanyahu al frente del Estado de Israel, que es algo que, bueno, los palestinos, Irak, Egipto, saben muy bien, porque desde los textos bíblicos viene expresado que por ahí hay una intención de regresar supuestamente a la antigua. Eso se imposibilita. Estamos con un poco de problemas en la comunicación. Estimado Radio Escuchas, en unos momentos más conectamos nuevamente. Sí. Aquí sí. Te estoy escuchando. Ya, ok. Sí, fíjate que es interesante acá de nuestra posición en México y en América Latina. Los medios oficiales de comunicación malinforman o son tendenciosos y no reflejan lo que quieren que la gente crea o piense, ¿verdad? Pero es realmente complejo ahí la situación. Ahorita mencionaste algo de los salafistas. Realmente yo creo que hay que decirlo, tradicionalmente se ha pensado en el Islam como una división de dos ramas, los sunitas y los chiitas, pero definitivamente, rotundamente, ahorita hay que incluir, se tiene que hablar de tres ramificaciones, que son, además de estas dos, es el salafismo. Y precisamente el salafismo es lo imperante, o es la ideología, la fundamentación de Arabia Saudita, del Islam de Arabia Saudita. Entonces el grupo este ISIS... ¿En el gobierno también? En el gobierno, sí, sí, ¿en el sí, gobierno? Sí, sí, en el gobierno, sí. ¿Y en la población también está muy permeado? Así es, okay. Sí, sí, sí. Pero estás hablando de que representa un 2%, 2% de la población musulmana. O sea, mundial. Mundial, sí. Pero en Saudi Arabia, que tienen los mayores recursos... Es el 100%, completamente salafista. Okay. Sí, sí. Entonces, desafortunadamente, el recurso económico pues está del lado de los salafistas, y aquí... Pues podríamos decir que el salafismo es como una son como los puritanos, los fundamentalistas uh-huh. que hay en todas las religiones, ¿no? Entonces, sí es, pero no es una, es importante decirlo, no es una guerra sectaria, o sea, el ISIS no es una guerra sectaria entre sunitas y chiitas. Es una cuestión que cada vez se desnuda más ahí el fondo, ¿verdad? Que pues es el petróleo, ¿sí? Entonces, y sí es importante hacer esta distinción, porque se habla de muchas agrupaciones, pero son a veces cosas muy, muy distintas, ¿verdad? En el 2001 en Afganistán, pues no es secreto que se reclutaron ahí los mujahidines para pelear contra los soviéticos, y Reagan les llamó a estos los Freedom Fighters, luchadores de la libertad, a los árabes estos mujahidines. ¿Financiados por ellos? Sí, sí, armados y financiados por ellos, ¿no? Entonces ahí era, es más, ahí en la película de Rambo 3 está dedicada, ahí, si ves ahí, o sea, dice dedicada a los valientes mujahidines que lucharon por la libertad de Afganistán. O sea, ellos, también hay una película ahí de Tom Hanks, ¿verdad? O sea, no es secreto que ellos crearon iniciaron con este grupo, ¿no? Que luego se surgió el régimen talibán, que estaba luchando contra el negocio de las drogas, y quiso abatir el negocio ese de Afganistán, pues obviamente no fue del agrado de algunas personas. Entonces surgió Al Qaeda, ahí surge Al Qaeda, y ya pues con Al Qaeda surge Al Nusra, Boko Haram, y en Asia también por ahí hay unas, y pues bueno, de se transforma en el ISIS, pero eso es el más o menos, no es entonces una guerra sectaria, ¿sí? no se trata de eso, es una guerra por intereses ahí económicos en defensa del dólar y del petróleo. ¿Sí? Ahora, Juan Carlos, ¿tú observas algún paralelo? Porque en Occidente se critica muchísimo, y es muy fácil aventar la piedra sin voltear a casa sobre los conflictos entre suní y chía, ¿no? Como si fuera algo de lo que Occidente estuviera libre. ¿Tú observas algún paralelo entre esto y la reforma protestante? O sea, entre las divisiones que en algún momento y el conflicto que alguna vez hubo con la reforma protestante de Lutero. Madre mía. Bueno, pues originalmente sí hay una división política cuando surge el chiismo, pero en el contexto contemporáneo lo que ves tú es una lucha de poder entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, en ese contexto, la religión solo es una excusa, porque ya sería avanzar primero tu postura económica, social, y tienes que mover una bandera religiosa, porque estamos hablando de monarquías, y estamos hablando de monarquías religiosas. Entonces, como muy bien decía Ove, el salafismo y el wahabismo y ISIS, me faltó decir, son financiados por Arabia Saudita también y por Qatar, porque están en una lucha económica con sus vecinos, entonces de Irán. Entonces, Siria está en medio de Turquía y estos países que menciono para la reconexión con gasoductos y oleoductos pues para poder surtir a Europa, ahora que Estados Unidos está empezando a desarrollar sus propias reservas de fracking. Entonces, pues para finalizar, sí te digo que obviamente todos los sectarismos no nada más son religiosos, como no fue Lutero algo nada más religioso. O sea, no es casualidad que el capitalismo realmente se echa a andar en el norte de Europa primero. Y tampoco es casualidad que ahora tienes una lucha de poder abierta entre Arabia Saudita e Irán, que son las principales potencias, por un lado sunita y chiita. Y tan es importante esta diferencia económica que técnicamente detrás de ella se están enfilando, se están organizando las alianzas, que como te decía, pues a Siria lo está defendiendo Rusia, China, Irán y Líbano, y de alguna forma también la India y otros BRICS. Y por el otro lado, a los sunnis, irónicamente, pues los está defendiendo ahora Israel. O sea, Israel ahora está aliado con Arabia Saudita, pues porque mientras hay un enemigo en común más grande, no importa con quién te alías. Entonces, para finalizar es, sí, puede haber similitudes, pero a última hora lo que importa es el dinero, la tierra y el poder, obviamente. Sí. De acuerdo. Pero déjame voy un corte y regresamos. Septiembre, mes de la patria. Radio DEM 90.5, en las fiestas de México. Para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá. Saborea la carne seca con traguitos de mezcal. Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal. Y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. Los invitamos al primer encuentro de promotores culturales organizado por Nodo 52, Red de Promotores Culturales de Nuevo León, en un esfuerzo colaborativo y comunitario para interactuar entre los promotores culturales de todo el estado en un contexto de intercambio de experiencias y de colaboración. La cita es del 23 al 26 de septiembre y las sedes son el día 23, los municipios de Linares y Cadereyta. 24 y 26, el Museo Estatal de Culturas Populares. Y el 25, el Museo de Historia Mexicana. Es un evento completamente gratuito. La programación con más detalle en el Facebook Nodo 52, Red de Promotores Culturales de Nuevo León. Te esperamos. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello, te invitamos a que te acerques a la Dirección de Relación con Exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como ExaUDEM. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de rectoría o comunícate con nosotros al 8215-1187. En el correo exaudem@udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx/exaudem. Regresa a la UDEM. Radio UDEM, en colaboración con Radio Nuevo León, te invita a escuchar Multiverso Electrónico, domingo 7 de la tarde, a través de 90.5 FM, Radio UDEM, Multiverso Electrónico, música del presente. Radio UDEM, 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, está hablando de guerra y migración. Estoy con Ove Ramírez y con Fabián Espinosa y con usted, estimado público, para que se comunique al 8336-6162 y nos dé su punto de vista sobre el tema. Pues, como ven, estimados, tenemos que el gobierno de México está Bueno, el año pasado quería mandar cascos azules para La Paz, bueno, con la casa en llamas, y ahora quieren dejar entrar a migrantes refugiados sirios. Tenemos, según algunas ONGs, más de 250,000 de migrantes, de refugiados internos. Tenemos lo que pasa con Estados Unidos, con la frontera cerrada. ¿Será buena idea, Ove, Fabián, abrir la puerta a refugiados de otra parte del mundo? Pues por supuesto que es Mira, primero que todo creo que es importante que aclaremos que es un proceso que durante la historia ha sido, o más bien nunca ha faltado. Las migraciones se han dado a través de toda la historia por diferentes razones, pero sobre todo tenemos que, más que nunca, darnos cuenta que las migraciones también se dan por el desarrollo económico, o cómo la gente es desplazada, no solamente por motivos religiosos. O a los medios en Occidente les está gustando mucho ahorita, vilipendiar o hablar de manera peyorativa del Islam o de las culturas árabes o de las culturas en las que el Islam está presente, y casi hablan de ellos como si fueran bárbaros que se están peleando y que se están matando entre ellos, y de ellos sale gente tan monstruosa como ISIS y así, ¿no? Pero no se nos va a olvidar que muchísimas de las migraciones en la historia han sido a través del imperialismo, a través de la industrialización a partir del siglo XIX, y estas movilizaciones son muy, muy, muy, muy recurrentes en toda la historia. O sea, no es algo nuevo. No debemos permitir que los medios masivos construyan la historia de nuevo para nosotros. Y sobre todo tomar en cuenta que los derechos humanos no es un tema que dependa del estado de resultados o de las proyecciones financieras de los países o de unos cuantos. Ahora falta que, después de que Europa está siendo criticado por la austeridad tan irracional que ha estado manejando, ahora resulta que no hay dinero para aceptar a gente que está huyendo de un conflicto causado por la avaricia y por la voracidad de ciertas corporaciones. Fíjate que a mí me gustaría hacer una distinción de lo que son los refugiados a los inmigrantes. Para mí es un poco distinta ahí la situación de los refugiados. Los refugiados son el resultado de una guerra. Es gente que un día tenía casa y al otro día su casa se explotó, la derribaron junto con el refrigerador y toda la comida. Entonces quedaron sin casa y sin comida y con los niños en los brazos, ¿no? Entonces para darnos una idea, en Siria son 4,000,000 de refugiados. Es toda la población de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás juntos, ¿no? Entonces es algo, una magnitud ahí bárbara, ¿no? O sea, es algo tremendísimo. Hablar de 4,000,000 de refugiados es algo tremendo, ¿no? Hay pocas ciudades en Europa con esa población, sí, ¿no? Y fíjate que de Siria en total han sido desplazados 7,6 millones de personas. Han sido desplazados de sus hogares. Imagínate, Monterrey, más de la Monterrey. O sea, nada más para hacer un ejercicio mental. O sea, imagínate que todo Monterrey se tiene que mover. ¿Y Guadalajara? Casi. Sí, se tiene que mover de un día para otro, porque no hay casa y no hay comida. Entonces, es algo tremendo. O porque tremendo, caen bombas, ¿verdad? Porque caen bombas, ¿no? Entonces, pues aquí lo lamentable es para la gente de Siria es que vemos en la historia que hace 67 años expulsaron a los palestinos de sus hogares, y ahorita, después de 67 años, siguen viviendo en campos de refugiados. 5,000,000 de palestinos viven actualmente en campos de refugiados. ¿Ves tú los refugiados de Afganistán? que son 3 millones aproximadamente de refugiados y siguen viviendo en campos de refugiados. Igual lo de gente de Irak, igual Libia. Entonces, pues tristemente parece ser que todos estos millones de refugiados, pues no, si vemos a la historia, hay 0% de probabilidad de que vuelvan a tener su casa y su refrigerador con comida, ¿no? Entonces es algo, pues es un crimen De lesa humanidad. De la humanidad, ¿no? Absolutamente, o sea, yo no sé, en total, pues se calculan 50 millones de refugiados en el mundo, ¿no? Actualmente. Entonces es algo difícil de imaginar. De dimensionar, ¿no? De dimensionar. Y todos ellos con la anuencia de la ONU. O sea, pues están viviendo estos refugiados palestinos ahí, con la anuencia, pues al decir de la ONU, pues es ante los ojos con el consentimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces es algo tremendo el tema este de los refugiados y se está agravando mucho. Tiene una situación extra ahorita, ¿no? Como y perfecta para el sistema del miedo, para infundir miedo. Ahora están diciendo que entre los millones de refugiados van ahí colados gente infiltrada del ISIS. Están dispuestos a ejecutar actos terroristas. Entonces imagínate el nivel de psicosis de millones de gente caminando, buscando comida con sus hijos ahí y cómo se está poniendo ahorita las fronteras en todos los países estos europeos. Entonces hablar de que Estados Unidos pues está dando refugio a 1500 sirios, a 100 Uruguay, Chile y Brasil y México, que si recibe 100 refugiados, entonces es 1000, 2000 o 10,000 que está recibiendo Alemania, ¿no? Contra los 4 millones de refugiados. Pues es algo mediático, ¿no? Mediático, por ahí andaban diciendo que esta Angela Merkel tenía muy buen corazón por recibir a 10,000 refugiados, ¿no? Entonces es una cuestión mediática eso de recibir refugiados también. Creo que 93% de los refugiados están siendo acomodados en la misma región de Medio Oriente. O sea, ni siquiera es el 10% de los refugiados que están yendo a Europa, pero sí, ahí sí exacerban los medios de comunicación esto, porque como te digo, hay un desempleo terrible, tenemos lo de Grecia. Hay por ahí algunas teorías de que lo que buscan es realmente acabar de desbordar completamente el Estado benefactor, ¿sí?, para afectar a Europa. Por otro lado, está en Estados Unidos, pues no se les olvide que Steve Jobs es hijo de un migrante sirio. Así es. Y sin Steve Jobs, pues no tendríamos la computadora, ¿no? Pero mira, ahorita que hablas de dónde son desplazados, aquí hay datos. A Turquía se han ido casi 1.939.000 refugiados, al Líbano 1.172.000, lo que hace que uno de cada cinco personas en Líbano sean un refugiado sirio. O sea, es tremendo. O sea, los 10.000 refugiados, como dicen, es nada, es una gota en la presa del cuchillo. Es correcto. Comparado con los prácticamente 2 millones en Turquía y 1.200.000 en Líbano. Y como bien dices, Juan Carlos, ¿qué pasa con esto? Yo me imagino a la situación en Turquía, en la que de repente te llegan 1.900.000 personas, de las cuales probablemente la mitad o un poco más estén dispuestos a trabajar de lo que sea, por la cantidad de dinero que sea. Es correcto, sí. Entonces, con los datos que estás dando... Perdón, ¿qué pasaría si hubiera un Trump en Turquía? Fíjate, los datos que estás dando es algo completísimamente mediático, ¿no? O sea, eso de recibir refugiados en Estados Unidos, México, Alemania, es mediático completamente, ¿no? O sea, es nada más para aparentar una humanidad ahí, un buen corazón, ¿no? Una apariencia, ¿no? Meramente, ¿no? Es para vender. Bueno, Alemania sí le sirve, por ahí estaba leyendo. Tú sabes que los salarios en Alemania están muy altos. Y la productividad de Alemania se ha venido para abajo un poco porque los clientes principales, la Unión Europea, pues está dejando de consumir. Entonces, no creas, el capitalismo también, como muy bien dice Fabián, convierte a los refugiados en migrantes. porque de alguna forma tú tienes que, los salarios se reducen y por ende ganas más utilidad. Entonces, no se sorprendan, esto, hay mucha gente que saca ventaja con la muerte, como con la migración y el refugio, o sea, no es una novedad, ¿eh? Por supuesto, además de que pues las tierras me van a costar menos para poner mi oleoducto o mi gasoducto, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y aprovecho de decir que, digo, tuve la fortuna de estar en Siria en el 2003 y honestamente, sin saber mucho de ese país, me topé, pues sí, con un país islámico, pero realmente uno de los más liberales que me había tocado visitar, realmente un país perfectamente funcional, una gente muy educada, de las mejores cocinas del mundo, la sirio-libanesa, y tiene gente preparada, y yo nunca pensé, pero si ustedes se meten a la historia, al siglo VIII, casualmente ahí se formó el primer califato, que es el Omeya. Entonces, hay muchas intenciones ahí de las potencias del Medio Oriente de destruir a Irak y a Siria, donde más para atrás estaba la antigua Mesopotamia, porque no es casualidad, Israel se está expandiendo, ¿sí? Arabia Saudita también, Turquía también quiere un pedazo de Siria para extenderse con Erdogan, y como bien dices, hasta los propios kurdos que les están soltando ahí poder, pues andan viendo por dónde pasan un oleoducto para sacar el petróleo al Mediterráneo, y técnicamente el único lugar para pasarlo es por Siria. Entonces, Siria ahorita yo lo veo como el equivalente de los Balcanes, de Yugoslavia, de 1914, donde el nacionalismo del mundo se disparó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿sí? Y bueno, esto llevó a una guerra mundial. Entonces, yo no quisiera exagerar lo que estamos viendo. Ya los mismos generales de Estados Unidos están declarando que no tienen la capacidad para derrotar a Rusia y China juntos. Algunos dicen que ni a Rusia solo. Entonces, creo que sí está muy grave el hecho de que sigamos creyendo que esto nada más es porque los mismos musulmanes están matando entre sí mismos. Creo que es más que evidente que 14 años de guerra contra el terrorismo que han fracasado, que se llevaron de encuentro ahora a los mexicanos también ahí en Egipto. Y si no nos damos cuenta de que también somos víctimas de eso aquí en México con la guerra contra las drogas, que también tiene por ahí embarrado el terrorismo, no vamos a poder pasar a otra cosa y sí veremos más guerra y más sufrimiento. Sí, de acuerdo. Y ahorita lo que mencionabas de Siria, acabo de ver una encuesta ahí en donde los cristianos están apoyando a Bashar Assad, al régimen de Bashar Assad, o sea, obviamente. Y los de Irak quieren resucitar a Saddam Hussein, ¿verdad? Y los de Libia a Gaddafi. Te hablo de los cristianos, ya no de los musulmanes. O sea, eran ciudades, países estables. Libia, pues era el más próspero de todo el continente africano. Alfabetizado más del 90%, toda la gente con seguro médico, con educación, con casa, o sea, era el país más con mayor crecimiento, Libia. Entonces ahorita pues es el infierno ahí, ¿no? Igual que Irak, igual que ahora Siria, ¿no? Entonces, pues sí es muy evidente que es pues que es una guerra que no tiene nada que ver ahí la religión, y que es exclusivamente por poder, ¿no? Por ahí dicen que... Fíjate, se me olvidó comentar, estuve en un lugar cerca de Homs, una ciudad, un castillo que se llama Crac de Chevalier, un castillo construido por Ricardo Corazón de León, inglés. Uh-huh. Estamos hablando del siglo XI, por ahí. Sí. XII. Estamos hablando de las cruzadas. No es casualidad que están en Siria estas neocruzadas, No es casualidad que... ¿Cómo, perdón? Que este castillo que me tocó ver, ¿sí?, es simbólico de un lugar fundamental, estratégico, y que se están peleando otra vez por una razón similar. Sí, Sí, es correcto. Pues es en donde todo empezó. Ahí está terminando, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, es y también ahí lo que comentaste es porque luego dicen ahí, fíjate que eso es algo lamentable, ¿no? El Papa Francisco, el actual Papa Francisco Bergoglio está ahí, dice, pues obviamente tiene peso su palabra, pues que hay una persecución ahí contra cristianos. Contra los cristianos, ¿no? Entonces, pues imagínate que de los 7 millones de sirios desplazados, Siria creo que tiene el 10%, menos del 10% de la población cristiana. Irak tiene menos del 5% de la población cristiana. Entonces, pues no es que estén persiguiendo a los cristianos. O sea, el ISIS está matando musulmanes. O sea, están exterminando musulmanes, ¿sí? Obviamente, pues hay ahí un 5% de población de otras denominaciones, pues están en medio, ¿verdad? Claro. Están en medio y les toca sufrir. No les van a pedir permiso. Sí, no los van a brincar o sacar la vuelta, ¿verdad? Pero realmente, o sea, ISIS está matando musulmanes, está desplazando musulmanes. O sea, estamos hablando de millones y millones y millones de musulmanes, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Y pues es algo interesante y no lo manejan así los medios, ¿sí? No, pues va completamente en contra de la telenovela, el hecho de que puedan decirlo. O sea, sí. Si yo de repente te he venido manipulando 14 años, sí, de que son turbantes y turbantes y turbantes, sí, los cuales, pues yo no vi muchos turbantes en Siria, la gente, por lo menos en Damasco, en Alepo, la otra ciudad importante, la segunda ciudad, y una de las más antiguas, si no la más antigua, antes de que la destruyera. Es la más antigua. Y ha sido sitiada. No vi, ha sido sitiada tres veces, ¿eh? Que, bueno, no conozco Arabia Saudita, pero sí he visto imágenes. No tapan a las mujeres en Siria como las tapan en Arabia Saudita. ¿Por qué ahí no dice nada del fundamentalismo saudita? Porque simplemente es el proveedor de petróleo. No hay más. Claro, mira, hay, no sé exactamente cuántos países musulmanes, pero no sé, más de 50, ¿no? O sea, hay 50 países musulmanes. Entonces te dicen en las noticias que los musulmanes no dejan manejar a las mujeres, ¿verdad? Y resulta que el único país de esos 50 que hay que permite que no las deja manejar es Arabia Saudita. Pero si tú ves, por ejemplo, Turquía, que es un país musulmán, en 9 estados las gobernadoras son mujeres, más que las que hay en Estados Unidos. Claro. Entonces, es completamente tendencioso, ¿verdad? O sea, te dicen lo que pasa en un país que precisamente es el salafismo del que estamos hablando. O sea, es el... Y no te hablan de los otros 49 países, ¿verdad? La ortodoxia, dices, ¿no? Sí, pues no es ni ortodoxia, es un puritanismo ahí extremo, con otros fines, ¿verdad? O sea, fines de dominación y de poder, ¿no? Pero no es una ramificación ahí completamente ajena al sunismo, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, hablemos de otra guerra contra el terror, de esto de el narcotráfico en México, para cerrar, pues también tiene tintes similares, porque estos refugiados de México, o sea, dices, bueno, los narcos son independientes, entonces, bueno, según yo como veo lo del Chapo Guzmán, parece que no, pero también por otro lado dices, pues el dinero del narcotráfico se lava en la banca transnacional, pues son los mismos, y es un caso similar al de ISIS, porque no se sabe claramente para quién trabajan, pero acaban beneficiando siempre a los mismos. Entonces, hay que ser realistas con el hecho de que muchos de los desplazados internos, sí, son por el neoliberalismo, pero muchos también en México son por este terror que está causando este narcotráfico, que ya parecería que estuviera ayudando para desestabilizar más al país. ¿No estará jugando esto a las manos de favor de alguien, Fabián? Claro, La manipulación es totalmente descarada y Creo que, perdón, adelante. Sí, sí, es la industria del lavado del dinero, ¿no? O sea, el narcotráfico pues es una industria que tiene, no nada más es vender la droga, ¿no? O sea, es pues de la agricultura, la siembra, la maquinaria, la logística de traslado, la comercialización, y donde es todo un negocio mundial, global, es precisamente el blanqueo de capitales. O sea, el hacer lícito lo ilícito. Y aquí, pues sí, sin duda que es hay una relación entre esto que mencionas del narcotráfico en México y el ISIS en Siria, ¿no? Porque al final pues son capitales o dinero ilícito que luego lo hacen lícito, ¿no? Comprando pues de mil formas, ¿no? Pues pero, tú cambia el petróleo por la droga, quítalos y es la misma situación, ¿no? Es muy similar. Correcto, sí, sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, sí. Sí, sí, sí, porque el petróleo acá pues es robado en ISIS, ¿no? Se adueñó ya de todos los pozos petroleros de Irak y en Siria, que yo creo que había 9 pozos y ya tiene 6 en Siria, 6 de 9, uh-huh. Entonces pues es petróleo robado que lo vende y lo hacen ya lícito, ¿no? Y pues el blanqueo de capitales es a nivel bancario, ¿no? Es lo mismo, el narcotráfico de acá de los narcotraficantes y el de ISIS allá, ¿no? Y ahorita me preguntaba un radio escucha que qué pasaba con los mexicanos que estaban siendo muertos en la frontera. Osvaldo Hernández nos preguntaba, pues yo quiero decirle y a ver qué opinan ustedes, que Estados Unidos también está batallando con su economía y que la frontera se cerró con México porque ya la migración ya no le sirve a Estados Unidos ahorita a cómo está la cosa. Entonces, se están muriendo, por un lado, porque siempre se han muerto algunas personas por la dificultad del trayecto, y por otra, porque la frontera está militarizada, como no estaba antes. Entonces, esta militarización responde también al endurecimiento de la política exterior y bilateral de Estados Unidos, que ahora con Donald Trump pues se va a coronar este odio institucional que no le va a dar nada bien a los migrantes y a los refugiados mexicanos, no sé cómo lo vean. Sí, sí, sí, de acuerdo, ahí es preocupante el panorama esto, porque pues al parecer eso tiene todos los tintes de ser un personaje bélico, Donald Trump, y pues sí, es el tema de la inmigración de los latinos hacia Estados Unidos. Pues hablamos ahorita de refugiados, bueno, la inmigración es distinto a los refugiados, pues es un proceso de buscar una mejora económica o buscar una vida digna, salir de la pobreza extrema, buscar alimento, ¿verdad? A veces se deja la familia y todo, pero distinto a los refugiados, pero sí, definitivamente yo veo que esta militarización de la frontera en Estados Unidos, pues mira, se está dando en todas las fronteras ahorita de Europa, que la Unión Europea, pues parte de la Unión Europea era mantener las fronteras con libre paso, pues ahorita, hoy, precisamente hoy, se está eliminando ese libre paso entre la Unión Europea, se está militarizando toda Europa. Y coincide que se está militarizando aquí México también, ¿no? Muy bien. ¿Comentarios finales, Fabián? Pues no debemos de dejar de prestar atención a los medios no corporativos, o bueno, más bien a los medios no tradicionales de aquí. Creo que Al Jazeera, por ejemplo, tiene muy buen periodismo en inglés, al menos. BBC también es un poco objetivo en algunas ocasiones, es imparcial. Creo que de New York Times se puede rescatar algunas cosas también. El País, tristemente, creo que en estos temas está bastante parcial, pero pues lo importante es informarnos y estar al tanto de lo que está sucediendo y no dejar de estudiar la historia y entender otras culturas para fortalecer nuestra opinión. Uh-huh. Okay. Pues me gustó mucho lo que dijo Fabián, lo segundo ahí, lo respaldo. También es bien interesante lo que, igual que Fabián, pues invitar a la gente a que se informe, Es bien importante estar informados y no nada más de los medios oficiales o lo que nos llegan los noticieros ahí de la noche, ¿no? Ahorita en internet tenemos esa facilidad y es importante buscar la información correcta, ¿sí? Y tú, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo digo lo de siempre, que hay que pagar la televisión, porque la televisión se dedica a resaltar las emociones y bueno, a veces no nos da chance de pensar. Esto de que te avientan de imágenes cada 2 segundos corta la línea de pensamiento, y además si están llenando estas imágenes con muerte, con sufrimiento, para exacerbar nuestras emociones y que votemos por ellos y que vayan a hacer no sé qué más, porque no han ayudado a la paz. Nuestros gobiernos no saben, no les interesa, y hay que unirnos nosotros con lo que tenemos, con la internet y con la información, pues para estar despiertos y poder llevar esto a un mejor puerto. Yo les agradezco mucho, Ove Ramírez, Fabián Espinosa, estimado público, y por haber estado con nosotros. Y bueno, sigan con Globales. La semana que entra hablaremos sobre México. ¿Sí? No se despeguen de danzanegra.blogspot.com. Gracias a Checo Becerra en música, audio y controles. Álvaro Guadiana, a lo bien. Un abrazo, soy Juan Carlos Garra. Septiembre, mes de la patria.